déjame ver, olvida sus ofensas. Es el rencor, solo ahonda más heridas. Pues calma el odio con sus recompensas y vuelve. Auxilias, si al mal respondes con piedad y calma.